Y acá se aparentemente solucionaron el problema porque tuvimos agua, hasta el momento no se ha cortado, así que todo figura que ya fue solucionado, esperemos. Uh-huh. ¿Ustedes vieron a un grupo de personas o algo por el estilo trabajando? Lo que había era un generador, porque nosotros tenemos un tanque de agua que alimenta el barrio en la calle Tucumán y Escalada, y lo que había era un generador. Y eso se lo llevaron, así que calculo que ese problema era lo que estaba ocasionando la falta de agua. Uh-huh. ¿Durante cuánto tiempo tuvieron ese problema? Sí, por 10 días prácticamente. Ajá. ¿Y se hacía imposible justamente la vida normal en esas condiciones? No, porque te quedabas a la noche sin agua y hasta el otro día cerca del mediodía no volvía, y acá en el barrio hay chicos, hay gente mayor. Como yo le contaba a tu periodista, mi papá es una persona discapacitada que requiere bañarse ni bien se levanta, y no se lo podíamos brindar, tenías que contar las veces que ibas al baño, es terrible. Verdaderamente siempre tenemos problemas con el agua, se corta la luz y por ahí estamos 12 horas sin agua, hasta que vienen y ponen el generador, pero ahora ya se tornaba terrible. Uh-huh. Sí, aparte en este contexto, ¿no?, donde justamente lo que se promueve tiene que ver con la higiene, para, entre otras cosas, pelear contra este virus invisible. Claro, es una herramienta esencial contra el coronavirus, y no tener agua en una situación de pandemia es con chicos, con gente grande, es terrible. Uh-huh. ¿Y esto era en todo el barrio, en todos los sectores o en algún sector en puntual? En todo el barrio, en todo el barrio, porque el tanque de agua este alimenta todo el barrio. Uh-huh. Todas las personas del barrio sin agua. Yo hablaba con vecinos y también sufrían lo mismo que yo. Tenían que ir a trabajar, no podían lavarse la cara, no podían bañarse. No, era terrible la situación. Y ayer en horas de la noche, en principio, por lo menos durante toda la noche, no sufrieron problemas. No. Verdaderamente yo estuve atenta y no. Y hoy a la mañana también lo más bien el agua y... Por suerte, gracias a Dios. ¿Estaban teniendo algún tipo de inconveniente también con el servicio de energía? No, acá se corta poco y nada la luz. Pero bueno, las veces que se corta, las pocas veces que se corta, nos quedamos sin agua, y hasta que ponen el generador en el tanque, que pueden pasar muchas horas, estamos sin agua. Uh-huh. Pero bueno, la necesidad de la luz no es tan urgente en esta situación como la del agua. Claro, sí, lo del agua era un tema a resolver rápido por justamente todo esto que vos marcabas con la anterioridad. No, aparte que no todos tienen la oportunidad de abastecerse con agua de dispenser, comprar un servicio de agua, no todos tienen la posibilidad, entonces también se usa para consumo el agua corriente acá en el barrio. Claro, totalmente. Es un servicio esencial. Uh-huh. La nota nuestra habla de 300 familias, ¿es más o menos ese el número? Sí, más o menos ese es el número de las familias del barrio. Bien. Personas, ¿cuántas hay? No sabría decirte, pero claro, familias claro. Más o menos. ¿Y ustedes habían hecho la presentación correspondiente en APSA? Tres, yo tengo tres reclamos y una denuncia al ente regulador y sin respuesta. Desde ayer a la noche la situación parece haberse regularizado, digamos. Desde ayer a la noche pareciera haberse. Esperemos. Bien. Te agradecemos por el tiempo, por estos minutos, y por supuesto seguimos de cerca, a que no tengan otro tipo de inconvenientes. No, gracias a ustedes por visibilizar nuestro problema, y estoy segura que fue un gran empuje para la solución.